Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Un gusto saludarlo como cada semana en un programa más de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien. Iniciamos ahora con el programa y primero pues a enterarnos de lo que acontece en el mundo con las noticias que José Ramón García y Mayra Jaime nos comparten. Después nos vamos con Ivo Caballeros, que nos trae la entrevista acerca del cuidado animal en un zoológico. Y después pasamos con Roberto Serrano y el tema El desarrollo humano. Tampoco puede faltar nuestro famoso relato de sabiduría con la historia Nada existe. Agradecemos el que nos acompañen durante la siguiente hora y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Ahora cada vez más padres chinos abandonan a los hijos para ir a buscar trabajo en la ciudad. Hay aproximadamente 60 millones de menores que son dejados con los abuelos. La tradición de la familia unida está siendo dañada. La profesora jubilada Ai Xiaoming, de la Universidad Chongshan, especialista en problemas sociales de China, dice: un caso es que una gran cantidad de niños son dejados en el pueblo con los abuelos. Esto es muy común. Otro caso es que los padres se llevan a los hijos con ellos, pero en la ciudad los servicios para los niños no los hay, o los servicios no son suficientes, o los padres no los pueden pagar. Algunos kinder o guarderías también reciben niños de afuera, pero los costos son muy altos. Entonces es posible que deje a los niños en casa. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. El oeste de China enfrenta las peores lluvias en 50 años, que ha afectado a 500,000 de personas. Cerca de 37,000 personas tuvieron que ser reubicadas por riesgo de accidentes en esas zonas, mientras que el servicio ferroviario fue suspendido por las precipitaciones e inundaciones en la región. La activista china por los derechos de los trabajadores sexuales y abusos de menores, Ye Haiyan, fue secuestrada junto con su hija adolescente de 14 años por las autoridades chinas en la ciudad de Xiongshan, en la provincia meridional de Cantón. Ellas fueron sacadas de su casa por la policía con brusquedad y después de haber dado rondines en los alrededores junto con sus pertenencias, las abandonaron en una remota carretera a 120 kilómetros de Xiongshan. Internacional. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió al ejército de Siria y a los rebeldes que inicien una tregua durante el mes sagrado de Ramadán. El diplomático demandó que ambas partes respeten esta costumbre islámica dando paz al pueblo. A pesar de la guerra en Damasco y otras localidades sirias, la población se prepara para guardar ayuno durante el día y comer hasta la caída del sol. El exagente de la CIA, Edward Snowden, quien se encuentra en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú desde hace varias semanas, aceptó la oferta de asilo político del presidente venezolano Nicolás Maduro. En Sudáfrica, el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela cumplió un mes de haber sido hospitalizado. Su salud se mantiene en estado crítico, pero estable. En los muros del hospital de Pretoria, donde se encuentra, hay fotografías de Mandela acompañadas con mensajes de apoyo, dibujos y flores, que fueron dejadas allí por miles de personas en semanas pasadas. Ecología. A partir del sábado entró en vigor la prohibición de finning o corte de aletas de tiburón para las embarcaciones y puertos que pertenezcan a la Unión Europea. Es una medida que busca garantizar un mayor control de esta práctica en buques de España y Portugal que podían segmentar en partes a sus ejemplares capturados, aún estando en alta mar. En el mundo, 28% de las especies de tiburón evaluadas se consideran amenazadas de extinción, entre otras cosas debido a esta práctica. Ciencia y tecnología. Científicos en Suecia descubrieron que la música puede ayudar a que el corazón funcione mejor. Revelaron que el ritmo cardíaco de los integrantes de un coro se coordina cuando cantan juntos, acelerándose o bajando la intensidad con la melodía. Unas imágenes muestran el proceso de formación de una estrella gigante en nuestra galaxia. Las fotografías fueron tomadas por el Observatorio ALMA en Chile y del Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, y de acuerdo con los especialistas conforman la evidencia más clara hasta ahora captada de una estrella embrionaria. Los científicos indicaron que la pequeña burbuja amarilla que se puede apreciar en el centro de la imagen nacerá como una estrella, con un tamaño 100 veces mayor al de nuestro Sol. Un equipo internacional de científicos descubrió más de 3.500 formas de vida microscópica en el lago Vostok, una reserva de agua subterránea de la Antártida que ha permanecido aislada de la atmósfera durante 15 millones de años. El lago Vostok de la Antártida se encontraba oculto a 4 kilómetros bajo la superficie, en un área donde la temperatura ambiente llega a descender a menos de 89 grados centígrados. Deportes. La Unión Europea de Fútbol Asociación dio a conocer la lista de los 10 jugadores que buscan el premio al mejor jugador de Europa durante la temporada 2012-2013. El Bayern Múnich aporta 4 jugadores encabezados por Arjen Robben. También aparecen en la lista Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El ganador del premio se conocerá a finales de agosto, previo a la Supercopa de Europa. Alejandra Zavala obtuvo la medalla de oro en la prueba de pistola 10 metros dentro de la Copa del Mundo de Tiro Deportivo que se efectúa en Granada, España. Zavala, de 29 años, se convierte en la primera medallista mexicana en la historia dentro de la Copa del Mundo. En España, David Villa es el nuevo jugador del Atlético de Madrid. El guaje, máximo goleador de la selección española de fútbol, fue traspasado del Barcelona al Atlético por 5 millones de euros. El contrato es por 3 años. El primer partido de Villa como jugador colchonero podría ser enfrentando a su ahora ex equipo en la Supercopa de España. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. A la mayoría de las personas nos gustan los animales. Visitar un zoológico es una experiencia única, pero a veces no sabemos cómo son tratados y cuidados. Escuchemos la siguiente entrevista. Hola amigos, estamos con el doctor Carlos Gómez Medina, que amablemente nos está regalando parte de su tiempo para platicarnos acerca del cuidado animal. Él trabaja en el zoológico Zoo Parque Loro Puebla. Carlos, gracias, buenos días. Hola ingeniero, buenos días. ¿Cómo le haces para tener un cuidado de 400 animalitos más o menos? El último inventario son 435 animales. Y entonces, en todos esos animalitos que van desde pequeños monos tití, uh-huh, hasta unos grandes tigres, pasando por aves y reptiles, ¿cómo es ese cuidado que deben tener ustedes? Bueno, obviamente debe de haber una organización, un trabajo en equipo bastante favorable para que se dé todo este cuidado. Pues un buen ambiente laboral entre compañeros, haciendo un buen equipo para que se den este tipo de situaciones, y a través de un programa que nosotros denominamos un programa de bienestar animal. Es un programa integral que trata de cubrir 5 aspectos fundamentales con los animales. Uno de ellos es que los animales tengan la libertad de alimentarse y tomar agua, que es básico obviamente en los animales, pero no está solamente el hecho intrínseco de que los animales se alimenten tal cual, ¿no?, sino que los alimentos que nosotros les ofrecemos realmente cumplan con los aportes que ellos necesitan de acuerdo a la especie primero, a la edad que tienen los animales y después a la etapa fisiológica en la que están, ¿no? Es decir, si están embarazados, si ya son animales con cierta edad, si son animales jóvenes, si son animales que se van a empezar a reproducir. Entonces, pues empezamos con la alimentación, ¿no? Que se cubran las necesidades de los animales, que se cubra el tipo de alimentación de acuerdo a la especie, ¿no? No es lo mismo alimentar de un mono tití, por ejemplo, que aunque sigue siendo mono, a un mono aullador, ¿no? A un mono araña, que son animales que son primates, pero que necesitan una dieta rica en vegetales, ¿no? Por ejemplo, y no así con los titís. Entonces hay que saber bien de dónde son los animales y cuáles son los consumos que tienen en hábitat natural para nosotros tratar de implementarlo en cautiverio. Esa es una parte del desarrollo integral. ¿Y qué otros puntos manejan? Que los animales tengan la posibilidad de que los recintos que nosotros les diseñamos aquí en el cautiverio, los animales se sientan cómodos, ¿no? Que los animales estén libres, sean libres de tener esa comodidad dentro de sus espacios, ¿no? Entonces nosotros tratamos de desarrollar los recintos con ciertas dimensiones, con ciertas estructuras, con ciertos resguardos para que los animales tomen la decisión de estar visibles de repente con la gente. La gente lo que viene al zoológico es querer ver los animales, ¿no? Pero de repente la gente tiene que entender un poco que los animales no siempre tienen que estar presentables o tienen que ser visibles, ¿no? Porque ellos se sienten de alguna forma o muy observados o se pueden en situaciones de estrés. Y eso nosotros se lo hacemos saber a la gente con las pláticas y los programas educativos que tenemos acá, ¿no? Que los animales de repente sí se pueden ver o no se pueden ver por cuidado o característica propia de la especie, ¿no? Ese es otro punto que nosotros cuidamos, que los animales se sientan cómodos en los ambientes donde se encuentran. He notado que ahorita que comentas de que hay ciertos animales que te permiten o no te permiten ver. Yo en ocasiones en broma comento de que no quieren trabajar porque están durmiendo, ¿no? O sea, al mediodía he notado que la mayoría de los felinos al mediodía están durmiendo. Y su actividad es o muy temprano o ya un poco hacia la tarde. Entonces definitivamente también muchas veces yo creo que es bueno dárselo a conocer a los visitantes del Parque Loro, para que sepan qué está sucediendo, porque de repente muchas veces al faltar información creen que el animal no está con la vitalidad que debería ser. Sí, y precisamente uno de los objetivos de un zoológico moderno, nosotros estamos certificados por la Asociación de Zoológicos y Acuarios de la República Mexicana, actualmente somos 4 zoológicos certificados de los 52, 53 zoológicos que hay en México, precisamente es hacerle saber a la gente ese mensaje educativo, ¿no? El que no nada más es venir al zoológico y ver a los animales, sino que detrás de todo el exhibidor o la exhibición de los animales hay un manejo técnico, ¿no? de cada una de las especies. Un poco para aproximar a la gente, pues obviamente les hacemos saber por medio de información gráfica, por medio de pláticas interactivas, esta información personalizada incluso, cuáles son las condiciones en las que están nuestros animales y por qué está así tal o cual especie, ¿no? Por eso debemos de referirnos a la biología de las especies. Como dice de los tigres, de los felinos, que de repente a cierta hora están durmiendo, bueno, pues es una particularidad propia de la especie. No podemos de repente forzarlos a que se levanten, a que estén jugando, a que estén explorando, si la particular biológica de la especie, si lo que estamos nosotros tratando de transmitir dentro del objetivo zoológico es que los animales sientan cómodos o que manifiesten ciertas conductas de acuerdo a la especie, pues es eso. Entonces los dejamos que estén descansando. De repente, cuando los periodos de inactividad o de sueño o de descanso son muy prolongados, cuando ya no corresponden a la especie, entonces sí hacemos algunas intervenciones en manejos conductuales, ¿no? Que ese es el otro punto. El otro punto es tratar de que los animales manifiesten conductas propias como las manifestarían en su hábitat natural, ¿no? Que para nosotros es uno de los principales puntos aquí en el zoológico, ¿no? Pueden estar muy bien alimentados, pueden tener un recinto muy cómodo, pero si no manejamos el plan conductual, los animales empiezan a desarrollar problemas realmente serios que incluso pueden poner en peligro su vida, ¿no? Por cuestiones de patologías mentales o enfermedades psicológicas muy, muy serias que desencadenan algunas otras patologías ya infecciosas, ¿no? Por esta situación de estrés constante que se mantiene en los animales. Entonces, en ese punto de que los animales manifiesten conductas propias de la especie, es en el que hacemos mucho énfasis. Se trata de hacer evaluaciones conductuales de los animales. Nosotros nos ponemos detrás de los exhibidores a elaborar un etograma, un estudio de conductas de los animales, para ver cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? Para ver cuáles son las alternativas que nosotros les vamos a ofrecer para que manifiesten esas conductas, ¿no? Si vemos que los animales tienen periodos de descanso, en este caso, periodos de descanso muy prolongados, pues entonces tratamos de intervenir ahí con un manejo en el entrenamiento o con algún tipo de enriquecimiento sensorial para que los animales echen a andar sus 5 sentidos, ¿no? Y en algunos otros casos, como los primates, la destreza mental que ellos poseen, ¿no? Esa curiosidad innata en los primates y en todos los animales para que manifiesten ese tipo de conductas, ¿no? Amigos, estamos con el doctor Carlos Gómez Medina. En un momento regresamos. No se vayan. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Estamos con el doctor Carlos Gómez Medina y a mí me gustaría preguntar, ¿cómo logras tener un entrenamiento, cómo logras tener esa comunicación, por ejemplo, con la tigresa que nos estás comentando que logras hacerle curaciones diariamente? ¿Cómo logran eso aquí en el parque? Bueno, el programa de entrenamiento es un programa que se llama condicionamiento operante con refuerzo positivo, el cual quiere decir que cada conducta que presente el animal va a tener una consecuencia, sea buena o mala. Si es buena, va a recibir una recompensa, ¿no? En este, la comida. Si es mala, no lo vamos a castigar, ni le vamos a, no lo vamos a picar, no lo vamos a pegar, ni mucho menos. Si es mala, simplemente vamos a decidir tomar un tiempo fuera, que es como darle una pausa al entrenamiento. Nos retiramos, entonces el animal va a ir entendiendo a base de operaciones que si hace algo mal, simplemente no va a recibir el estímulo positivo, que es la comida. A algunos les gusta rascar en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Eso también es un estímulo positivo. Nosotros tenemos que hacer un vínculo con los animales, ¿no? O sea, por más que una persona quiera hacer como entrenar a algún animal de estos, sí hay que tener como cierta capacidad, cierta aptitud sobre todo, ¿no? Hay muchos chicos que han venido acá de estancia, servicio social, etcétera, etcétera, que quieren ser entrenadores, y claro que les damos la oportunidad de manifestar la capacidad que tienen, pero sinceramente no todos pueden hacerlo, ¿no? Son la voz, hay que tener cierta voz de mando, ciertas actitudes, ciertos movimientos corporales. Entonces nosotros empezamos el programa de entrenamiento cuando los animales son pequeños. En algunos casos los animales pueden ser animales ya grandes. La tigresa en este caso empezamos a entrenar nosotros cuando tenía cerca de 8 meses con un sistema que se llama aproximación. Bueno, es parte del mismo sistema de condicionamiento operante, pero empezamos con esa aproximación, ¿no? La idea es que el animal vaya entendiendo que nosotros somos un factor cómodo para ella, un factor de confort para ella, un factor positivo. Entonces llegamos con ella, no empezamos a entrenar tal cual, sino que empezamos a familiarizarnos con ella, ofreciéndole un poco de lo que más le gusta, ¿no? Aquí en el parque comen carne de caballo y carne de pollo. Lo que platicamos hace rato de los suplementos, le damos calcio a cierta edad a los animales, entonces esas pastillas de calcio que nosotros le damos era como el pretexto ideal para empezar a socializar con ella, ¿no? Y con una pinza, a través de una reja, se pone la pastillita de calcio enrollando en un taquito de carne, se le da directo en la boca, ¿no? Entonces a ella le gusta la carne, no tanto sentía la pastilla, porque son animales que reciben el pedazo de carne y no lo mastican, como con nosotros, ¿no? Es un pedazo de carne pequeño, se lo tragan tal cual, ¿no? Pero tiene el sabor, entonces es la forma de irnos aproximando a los animales, que ellos sepan que somos un estímulo positivo, ¿no? Que les vamos a llevar comida. Y a través de algunas técnicas o algunos conceptos del entrenamiento, vamos diciendo que los animales adopten ciertas posiciones. Si yo quiero que la tigresa se pare para observar las garras, para observar la parte ventral, cuando el animal está parado, pues simplemente le pongo el pedazo de carne arriba, ¿no? Y le doy una orden, arriba. Entonces, primero es arriba, subo el pedazo de carne y ya se sube. Después de tantas repeticiones, ya no es necesario que yo le suba el pedazo de carne, simplemente con decirle arriba, ella ya asocia que el anteceder es la orden a la recompensa, le va a ofrecer un estímulo positivo. Entonces es arriba, ella automáticamente se sube y después viene la recompensa, que es lo que le tenemos que dar. Entonces, condicionamiento, porque los animales se condicionan a que por medio de muchas repeticiones nosotros vamos a aprender una conducta de ellos, un ejercicio de ellos, y ellos van a tener una recompensa, ¿no? Este es un ejercicio que nosotros vamos haciendo en diferentes horarios del día, para que se vayan habituando que el entrenamiento tiene que ser en diferentes horarios, no nada más en un solo horario, y por medio de este tipo de repeticiones, ¿no? Poco a poco lo tenemos que ir haciendo. Obviamente la capacidad de aprendizaje de los animales es como con los humanos, cada uno tiene su propia capacidad de aprendizaje, cada especie tiene su propio temperamento para aprender, pero fue así como nosotros vamos empezando, ¿no? Después, si nosotros queremos que la tigresa se acueste, porque es la posición en la que debe de mantenerse para que nosotros podamos hacer la curación, pues vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Primero se tiene que aprender a sentar, para después echarse, porque no puede estar parada y de un golpe echarse, ¿no? Entonces es tratar de que el animal se siente, y cuando el animal se sienta, inmediatamente da la recompensa, ¿no? Y de igual, una orden antes de la recompensa, después de muchas repeticiones entiende que se sienta. Después lo que hacemos es bajar la pinza o pedazo de carne hacia abajo, diciéndole que se eche, hasta que ya domina esos tres posiciones básicas, ¿no? Parado, sentado y abajo. Y ya después es nada más ir ubicándola con unos objetivos que nosotros tenemos, que son unos targets, que no es más que una extensión de nuestro brazo. No podemos, obviamente, tócame la mano, es muy, muy peligroso, pero con bambús o con palos de escoba, con algún material llamativo en la punta, hacemos que vayan tocando diferentes partes del cuerpo, ¿no? En este caso empezamos con la nariz. Entonces toca, y cada que toca el palo con la nariz, recompensa. Toca, recompensa, toca, recompensa. Y ya después, si queremos que toque la pierna, pues igual, ¿no? Pierna, y cada que toca, recompensa. Y así, a través de muchas repeticiones, vamos haciendo que el animal se acerque cada vez más hacia nosotros, en este caso a la reja, para poder hacer los manejos que necesitamos, ¿no? Y para echarlo igual, abajo, y que toque por atrás con la pierna, y ya la mantenemos en esa posición. Ya después nada más agarrarle la cola. Claro que este es un proceso de muchísimo tiempo, muchísima paciencia. La tigresa ahorita tiene 3 años, 2 meses, ¿no? Entonces lo que quiere decir que llevamos 2 años, 4 meses más o menos con ella en este entrenamiento. Y la verdad es que los animales ya después son como muy intuitivos, ¿no? Ya saben a lo que vas, que no necesitas de repente decirle arriba, sentado, abajo. Directamente abajo, ya se acomoda en la posición que se debe de acomodar, ya sabe que le voy a agarrar la cola, ya sabe que le voy a hacer la curación y se queda quietecita, ¿no? Claro que de repente, con los animales nunca se sabe, ¿no? Entonces, hay veces que los animales, como nosotros, a veces estamos de buen humor, tuvimos mal del estómago, tuvimos una lesión en alguno de nuestros miembros, peleó con el tigre, en fin, o sea, hay algunos factores que nosotros no podemos como controlar, y a veces sí los animales no van a entrenar una sesión completa, ¿no? Pero por lo menos sí debemos de hacer que los animales hagan 1 o 2 ejercicios sencillos para que no se pierda esa continuidad de los ejercicios. Carlos, muchas gracias. Creo que ha sido una plática muy interesante para nuestros amigos. Amigos, estuvimos con el doctor Carlos Gómez Medina en Parque Loro. Hasta luego. Gracias, Ivo, y al doctor Carlos Gómez Medina. Qué interesante, y cuántos trucos para que con mucho cuidado se puedan acercar a ellos y poder hacerles las revisiones adecuadas. Entonces, el saber que los animales en los zoológicos son tan bien cuidados como en la alimentación, con una dieta balanceada adecuada a la edad y condición del animal. Por eso a los visitantes se les pide que no den de comer a los animales, ya que desbalancean su alimentación. También les dan una rigurosa higiene y prevención sanitaria, pues incluye desinfecciones, vacunas y revisiones periódicas. De igual manera, checan su estado de salud, crecimiento y necesidades especiales, además de los recintos donde tratan de simular su hábitat. Los animales son buenos amigos para el hombre, son seres encantadores e indispensables, pero debemos saber que los animales no es cualquier cosa, es un ser más, por lo tanto es muy importante para nosotros como especie. Visitar el zoológico es una puerta para la educación y la convivencia respetuosa con la naturaleza. Si usted tiene oportunidad, hágalo, como en este caso el Parque Loro en la ciudad de Puebla, capital. Y como dato de interés, ¿sabían que el primer registro de un zoológico en México data de la época prehispánica? Para los conquistadores españoles fue toda una sorpresa el gran zoológico y aviario que poseía el emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin en Tenochtitlán. En una carta que le escribió Hernán Cortés a Carlos I, rey de España, le hace la descripción detallada de los aviarios bien cuidados y en donde cada especie de ave se le alimentaba con una dieta específica a sus necesidades. Se contaba con un equipo de 300 personas destinadas exclusivamente a la atención de los animales y su salud. La colección también incluía grandes jaulas de madera que alojaban a los carnívoros. ¿Qué les parece? Continuamos después de la pausa.

agonía que se siente cuando has querido a alguien con toda tu pasión. Y de buenas a primeras en quien confiabas se va llevándose los muebles de tu corazón. No hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Yo sin ti no sé cómo tenerme. Con el alma en pie, sin ti me cuesta respirar. Sé muy bien que tú a mí no volverás. Que sepas tú que como yo, ningún amor. Estamos de vuelta y vamos a escuchar a Roberto Serrano acerca del tema desarrollo humano. Vamos contigo, Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari. El día de hoy nuevamente nos acompaña el licenciado Joel Maldonado, que ya anteriormente ha estado con nosotros y él es licenciado en desarrollo humano. Y ahora nos va a compartir algo muy interesante sobre la importancia del desarrollo personal y lo que es el desarrollo humano. Muchas gracias, Eliseo Maldonado, por acompañarnos el día de hoy vía telefónica. Compártenos, ¿qué es el desarrollo humano? Les agradezco infinitamente con el honor que me mencionan al estar con ustedes una vez más, que es para mí muy grato hablar de estos temas. Fíjate que esto que mencionas, el proceso de ser persona o de ser humano, muchas veces nos preguntan, nos dicen, tú eres un ser humano, ¿no? Deberías de ser esto, deberías de hacer aquello. Pero ¿qué es un ser humano o qué es esto de ser persona? Cuando nacemos o todos podremos decir que todos somos humanos, y es cierto, toda nuestra naturaleza o raza somos humanos. Pero ¿qué nos diferencia aparte de los animales? Porque podríamos decir que somos idénticos a ellos, nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Entonces, ¿qué hacemos de extraordinario? Podremos preguntarnos. Y hay una diferencia muy clara. Fíjate que los animales nacen con características propias de ellos, innatas, ya con su naturaleza íntegra en sus genes. Podríamos hablar que los perros nacen sabiendo ladrar, sabiendo moverse, y los seres humanos no. Podríamos hablar de las termitas. Ellas nacen sabiendo construir su madriguera, nacen sabiendo construir su hormiguero, las hormigas, las arañas, nacen sabiendo tejer su red para cazar. Entonces estos animales nacen con estos instintos ya prácticamente desarrollados. Ya no tienen que trabajar en ellos. Es claro que una araña no va a la escuela para aprender, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros los humanos sí, nacemos y tenemos que desarrollar habilidades. Hubo un caso muy mencionado por la licenciada Montessori, cuando encontraron unas niñas en Inglaterra criadas por lobos. A estas niñas, curiosamente, les había salido pelaje, colmillos desarrollados y caminaban en cuatro patas, en cuatro puntos. Estas niñas, cuando las encontraron, eran agresivas, no hablaban, eran más o menos una edad de 10, 12 años. Y es curioso porque estas niñas las llevaron a la sociedad a vivir cuando las encontraron, por sorpresa, ¿no? Desgraciadamente murieron al poco tiempo porque no se pudieron adaptar, pero estas niñas se adaptaron a ser como los lobos, comían carne cruda. Y como te dije, desarrollaron ciertas características. Entonces, ¿qué somos nosotros los humanos? Podemos desarrollar las características y habilidades que tengamos que hacerlo dependiendo de donde nos encontremos. Y si convivimos con seres humanos, ¿qué necesitamos desarrollar? Es desarrollar habilidades para tratarnos como personas, para no ser tan instintivos como los animales que se rigen de la ley del más fuerte. Aquí se habla de ética, de valores, de conciencia principalmente. ¿Qué es esto de la conciencia? Fíjate que la conciencia es como reflexionar qué es lo que estoy haciendo yo de lo que está pasando. Reflexionar acerca de mi entorno, de mí mismo, de mis actitudes. Cuando una persona se pone a pensar y dice, ¿quién soy yo? Eso es, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo puedo mejorar mi situación? Esa es una característica humana que nos lleva, puede llevar al crecimiento y al desarrollo como persona. Y ahí precisamente es la diferencia, ¿verdad?, entre los animales y el ser humano, la capacidad de conciencia, de reflexión. Exactamente, Roberto. Los seres humanos somos los únicos seres que podemos reflexionar acerca de nuestras actividades, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. No hay un animal en el mundo que tenga esta habilidad. Eso es lo que nos diferencia de todos los animales. Digamos, cuando yo hago una labor, puedo reflexionar de qué manera puedo hacerla mejor. Cuando yo me relaciono con mi pareja, cuando yo me relaciono con mi familia, puedo ver desde qué manera estoy haciendo las cosas. Es muy fácil hablar y decir, yo tengo una pareja, ya me casé y voy a ser feliz. Podemos pensar que la felicidad está allá afuera, cuando nuestra felicidad está en nuestras habilidades para ser mejor persona. Normalmente nos damos cuenta con la conciencia que somos libres. ¿Cómo es esto? Fíjate, hace mucho tiempo existió un psicólogo llamado Viktor Frankl. Él decía que las personas somos libres, que siempre actuamos con libertad. Cuando nosotros nos encontramos ante una situación, digamos, tengo que elegir entre un trabajo y otro. La situación está en que necesito un ingreso. La pregunta es, ¿qué trabajo voy a elegir? Hay una historia muy clara, si me permites contarla. Fíjate que existió una persona en la Segunda Guerra Mundial, quería ser sacerdote, y entonces comenzó la guerra y dijo, oye, pero tengo que defender mi país, pero la iglesia no me permite matar personas, ¿qué debo hacer? Si no defiendo a mi país, puede que la otra guerrilla llegue y destruya todo, pero si ataco, mataría más seres humanos. ¿Qué tengo que hacer? Esa libertad de elección la tenemos todos, entre elegir una u otra cosa, entre ser un Hitler o ser un Gandhi. Esa libertad que nos elegimos cada día nosotros y somos responsables de ella. Si yo elijo ser un Hitler y dañar a las demás personas, hacerlas culpables de mi felicidad, o ser un Gandhi y decir, vamos a liberarnos, vamos a ser mejores seres humanos, esa es mi responsabilidad ante la vida, ante los demás. Es muy fácil culpar a los otros de mi malestar, de mi problema, de mis cosas que me suceden, cuando no me doy cuenta, y esto es la conciencia, de que yo soy libre de elegir aún en lo más fondo de mi corazón. Si me quitan mi libertad y me ponen de esclavo, yo decido si me entristezco o muero, o mantengo la esperanza y la fe de crecer. Pareciera que las personas dicen, pero es que es imposible. Oye, Joel, ¿cómo que yo elijo cómo estoy si aquel no me deja ser feliz? Mira cómo me insulta. Pero yo decido si el insulto me pega o no me pega. Yo decido que me sienta mal o no. Sí, exactamente, Joel. Es la importancia de también conocernos a nosotros mismos, de saber cómo yo me puedo desarrollar mejor y plenamente, ¿cierto? ¿Qué te parece si vamos un pequeño corte y regresamos? La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso, estamos hablando sobre el desarrollo personal, el desarrollo humano, y esto que acabas de comentar, Joel, yo creo que tiene una vinculación también entre el sufrimiento y el desarrollo. ¿Qué nos puedes tú compartir? Es cierto, Roberto, tienes mucha razón. Muchas veces los seres humanos, quiero hacer una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Cuando una persona pierde un ser querido, sin duda duele, y es un dolor, una pérdida, un suceso que sin duda va a ser, como lo mencioné, doloroso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dura este dolor? Cuando alguien se cae, sufre una herida, y esta herida duele, tarda en sanar y duele. El sufrimiento es como agregarle limón a la herida. Después de que está doliendo, aún agregarle ese dolor extra que es el sufrimiento. El sufrimiento es como el extra de lo que nos está pasando. Y eso depende de nuestra forma de pensar, de nuestro proceso de ser persona, de nuestro desarrollo personal. ¿Qué es lo que yo pienso que puedo sufrir o ver la vida de forma optimista? Así es, Roberto, tienes toda la razón. El sufrimiento humano está vinculado totalmente a nuestra forma de pensar y que es nuestro grado de conciencia que tengamos. En la medida en que yo no me veo y no me doy cuenta que yo soy responsable de mí ante la vida, pues esto va a ocasionar sufrimiento. Siempre voy a estar culpando al otro y a los demás de mi estado de vida. Yo no soy feliz porque el gobierno no me da un buen empleo. Yo no soy feliz porque mi pareja no me entiende. Yo no soy feliz porque no logré estudiar. Yo no soy feliz porque no tengo el trabajo que me gusta. Y tu actitud ante la vida, no reflexionamos ante ella. Eso es lo que nos causa el sufrimiento. El deseo de tener lo que no tenemos, cuando no podemos disfrutar lo que sí tenemos. Es esa forma de vernos a nosotros mismos. En la medida en que nosotros no nos observamos, pues nos queremos llevar ante las cosas fáciles. Un niño que dice, es que mis padres a mí no me querían. Tuve que caer en las drogas, en el alcohol. Oye, pero ¿quién te obligó? ¿Tú fuiste a buscarlo o te lo llevaron y te lo inyectaron o cómo fue eso? Pues si le preguntas, dice, no, yo fui y lo tomé. Ah, ok, esa fue tu decisión. Bien pudiste haber buscado otra forma de ayuda, ir a tocar otras puertas, pero tú decidiste eso y esa es tu responsabilidad. Todos los seres humanos creemos con carencias, pero de nosotros depende observarnos y tomar decisiones para evitar ese sufrimiento, ese dolor. Si nosotros no nos observamos, jamás podremos desarrollarnos como seres humanos y estaremos quejándonos toda la vida. Nos quejaremos de esto o de aquello, de mil cosas, y podremos visitar a mil personas, pero mientras no nos hagamos responsables de nosotros mismos, siempre estaremos en esa parte de sufrimiento. Yo les quiero invitar a todas las personas que es posible, que se puede llegar a la otra orilla, a la del bienestar, a la de tranquilidad, porque existe esa otra orilla, porque todos los seres humanos, a la mayoría, hablan de ella, y que tengan esperanza, porque en eso se basa el desarrollo humano, en tener esperanza en nosotros, en la capacidad de ser mejores personas, porque está esa otra parte de donde podemos dejar de sufrir, en la medida en que nos vayamos siendo responsables de nosotros mismos y nos observemos que la felicidad depende de nosotros, aunque esté tan trillado ese mensaje, ¿no, Roberto? Claro, claro. Y a mí me gustaría, Joel, para una próxima entrevista que nos hable sobre cómo podemos nosotros alcanzar esa otra orilla del desarrollo personal, ¿qué te parece? Que es un tema también muy amplio, ¿no? Me parece fantástico, Roberto. Sin duda, el desarrollo personal nunca se termina. El proceso de convertirnos más y más en mejores seres humanos, en mejores personas, no se termina, sino que en la medida en que lo emprendamos, empecemos a caminar, empezaremos a sentirnos mucho mejor. Y empieza ciertamente, como comentas, en nosotros mismos. Así es. No sé si tenga tiempo para terminar con una reflexión que me encantaría comentar. Sí, adelante, Joel. Mira, te comento rápido. Surgía en aquel entonces que estaba una persona, un padre con su hijo menor. El joven tenía como unos 10, 12 años, y a lo lejos se escuchaba un ruido muy fuerte, y el hijo le pregunta al padre, padre, ¿qué es esto que se escucha? Y le dice el padre, es una carreta, y está vacía. Y le dice el hijo, pero ¿cómo es que sabes que está vacía? Dice, porque cuando la carreta no lleva nada adentro, a ir caminando sobre las veredas, suena mucho. Y le dice el hijo, es cierto. Dijo el padre, así como la carreta, las personas que están vacías por dentro, que no aprenden a amarse, a quererse, a respetarse, a observarse a sí mismas en su forma de ser, de actuar, para ser mejores humanos, hacemos mucho ruido. Nos lamentamos, nos quejamos, acusamos a los demás y hablamos de más, porque estamos vacíos por dentro. En la medida en que vamos caminando por la vida en este camino sinuoso, difícil a veces de andar, solo nos lamentamos y hacemos mucho ruido, en lugar de observarnos y irnos llenando. No, pues excelente, Joel. Terminamos con esa reflexión, ¿cierto? Que nos invita a vernos a nosotros mismos, a mejorar continuamente y no echar la culpa a los demás, sino trabajar en nuestro interior. ¿Y dónde te podemos encontrar, Joel? Compártenos. Fácil, mira, me pueden encontrar en una página de Facebook, ahí comentamos, pueden hacer preguntas. Tengo diferentes temas en los que he hablado, Pueden encontrarme también en mi dirección de correo electrónico y por favor les invito a todas las personas que quieran hacerme un comentario, por favor con toda confianza lo hagan, totalmente gratuito y sin costo. En una dirección de correo electrónico es desarrollistahumanojoel@hotmail.com, ahí también me pueden mandar sus comentarios. Muy bien, desarrollistahumanojoel@hotmail.com. Así es, Roberto. Excelente, Joel, pues te agradecemos mucho siempre con tus buenos consejos. Informó Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Muchas gracias, Joel. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, y al licenciado Joel Maldonado. Un tema muy interesante, el desarrollo o superación personal. Nos hace ver en qué punto nos encontramos. El desarrollo humano es un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes que pueda cubrir sus necesidades básicas y complementarias. Es considerar la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. Además, es una forma de medir su calidad de vida en el medio en que se desenvuelve. Es crear un ambiente para que la persona disfrute de vidas largas, saludables y creativas. Por supuesto que con este crecimiento aumenta sus posibilidades de pensar, sentir y actuar de manera saludable y plena. El crecimiento personal trata de llegar a la plenitud de capacidad de gozo, la vitalidad y la creatividad. Por ejemplo, si ubicas tu presente hoy, has dejado atrás el pasado y ahorita sí sabes lo que no quieres que te ocurra. Analizas qué no te gustó y qué quieres que permanezca. Desafortunadamente, no nos enseñan a confiar en uno. Muchos te dicen que no debes soñar, pero todo depende de lo que tú creas. Entonces, ponle fechas de caducidad a tus hábitos, tus rutinas, porque ahora son tus zonas de confort. Pero, ¿cuál es tu zona de aprendizaje? Pues cuando tienes nuevas sensaciones, aprendes nuevos idiomas, modificas tus hábitos, conoces a nuevas personas, ahí es donde puedes aprender y observar. Hay personas que esto le gusta, pero a otras no, y salir de su zona de confort no lo conciben. Lo consideran muy peligroso, pero ¿sabes qué? Es una zona mágica, y al salir extiendes tu zona de confort y te desarrollas, y lo único que tienes que hacer es creer en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Deja tus miedos a lo desconocido, a perder, al qué dirán, a fallar, al ridículo. No temas avanzar, que tu motivación sea más que tus miedos. Si gestionas bien tus miedos, crecerá tu autoestima y tendrás una visión de la realidad. Cuando tengas claros tus sueños, te será útil recordar tus orígenes, tus valores, tus principios y tu misión personal en la vida. Cuando entiendas para qué y por qué lo haces, llegarás más fácil a la zona mágica. Para los cursos, contacta a nuestro invitado. Regresamos después de la pausa. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí. Deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. Estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento.

cielo es de quien, aire sobre el aire. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a pasar a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la ilusión y se titula Nada existe. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Yamaoka Tesu, cuando era un joven estudiante de Zen, visitó a un maestro tras otro. Finalmente se quedó con Tokuon de Sokoku. Queriendo impresionar al maestro, dijo: La mente, Buda y todos los seres vivos, después de todo no existen. La verdadera naturaleza de los fenómenos es la nada. No hay nada que realizar, ningún engaño ni mediocridad. No hay nada que dar y nada que recibir. Tokuon, que estaba pensando tranquilamente, no dijo nada. De repente, golpeó fuertemente a Yamaoka con su vara de bambú, lo cual enfadó mucho al joven. Si nada existe, ¿de dónde vino esa rabia? De acuerdo a algunos filósofos, todo lo que existe es una ilusión. ¿Qué significa la palabra ilusión? El término ilusión se refiere a cualquier distorsión de una percepción sensorial. Cada uno de los sentidos del cuerpo humano puede ser afectado por ilusiones, y eso implica que el ser humano tiene la capacidad de crear en su mente lo que es denominado como una falsa realidad. En la narración Yamakoa, el joven estudiante de Zen quiso impresionar al maestro Dukuon, haciendo hincapié en que nada existe y dando a entender que todo es una ilusión. Pero cuando el maestro lo golpea con la vara de bambú, el estudiante se enfureció y el maestro, para que entendiera, le dio una sabia respuesta. Los dejo con esta reflexión. Nuestro tiempo se terminó. Muchas gracias por su compañía y lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Visite nuestra página en www.sonidodelaesperanza.org. Envíenos sus comentarios o sugerencias a sonidodelaesperanza@gmail.com. Nos despedimos y que tengan un buen inicio de semana. Soy Mari García. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org